Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realiza la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Radio Indes. Desde los estudios del campus de la UCA en Jerez de la Frontera, hoy, día 23 de septiembre de 2019, es lunes, no es martes, pero mañana es fiesta en Jerez. Cuarto programa de la temporada 21ª de nuestra era, la era de Un Punto Azul, en el curso 2019-2020. Recordaros que estamos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, iTunes y ahora también en Spotify, ¿vale? Y en nuestra web magallanes.es. Se encuentran con nosotros, como casi siempre, nuestro compañero astrofísico Manuel Jiménez del Barco Lito. Bueno, ¿qué buenas, tal? ¿Cómo buenas. Estamos? Bien, bien. Pues estupendo. José Luis Espi, físico, que aprovecha para ser astrofotógrafo de noche. Hoy toca sesión de astrofotografía. Hoy toca un poquito de astrofotografía. Sí, sí. Planetaria, sí. Planetaria. ¿Y qué parte nos toca? La de ya... Esto ya es ya hacer las fotos. Hacer la foto ya. El último día de la planificación ya era nos metemos en manteca. Hoy estamos aquí, tenemos a un gran amigo y compañero, presidente del Grupo Astronómico Portuense y de Rota, director de Códesis, Juan Antonio Fernández. ¿Qué tal, Juan Antonio? Hola, buenas tardes, compañero. Pues muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestra inspiración. A veces, ¿verdad? Viene a contarnos hoy, bueno, pues todas las tareas divulgativas que hace la agrupación, que hace Códice, y ahora dentro de un ratito estará con nosotros. Por cierto, ¿sabes que Jorge Pla, desde que vino al puerto aquí a la sala, bueno, y desde que vino, por supuesto, al programa Un Punto Azul, no para? No sé si has visto la agenda tiene por ahí. Sí, sí, sí. No, me consta porque ya tengo yo contacto con altos están de la NASA y esa. Y sé que desde que estuvo aquí el trampolín le ha subido y esperamos que le siga subiendo. Sí, mira, hasta está. Lo he visto en televisión, entrevistas. Lo hemos visto en televisiones españolas, en mexicana. Después, el día 28 está en Jaén con Astro Alcalá. El día 12 en Orense con Astro Galicia. El 24, muy cerquita también de nosotros, en Tomare, nuestros amigos de Astromares. Por cierto, Antonio, el presidente, lo vi en Antena 3 con el bólido que pasó por Sevilla y estuvo dando una explicación. Sí, sí, sí. Le cortaron un poquito, porque yo creo que es el que tenía ganas de más. Pero estuvo muy interesante. Saludamos de aquí a Astromares, a nuestros amigos. Y bueno, pues por ahí sigue. El 5 de noviembre en Londres, el 7 de noviembre en Madrid, en diciembre en San Francisco, y he visto que Soestrato en Granada también lo quiere llevar. No sé la fecha todavía, no sé si está confirmado. Anda detrás de él, Joel, para, Joel sí, para, está para detrás organizar de él. Algo con él. Bueno, no, extraña, no nos olvide Jorge Pla, que bueno, nos estamos aquí atribuyendo un mérito bueno, que es de él, mira, pero... Mira, nuestro compañero y vuestro compañero aquí jerezano es José Luis... José Luis, que trabaja en el Elnor de Imus, carácter sí, Italia. Juan Luis Cano. Sí, Juan Luis Cano. Juan Luis Cano. También que estuvo aquí con vosotros, saltó de Sevilla a Granada y Granada ahora está en Italia con la Agencia Espacial Europea. Yo ya he venido dos veces, pero bueno, espero que a veces una tercera va la vencida y también arranco a unos explotatos de este tipo. Si acumula dos veces, a lo mejor llega a ser colega de Ángel, Australia, te puedes ir. Ahí, mira. Nuestro amigo Juan Luis, lo nombramos la última vez que vino, lo nombramos corresponsal. Y nos manda de vez en cuando algún audio con alguna cosa interesante que de reciente hornada que ha descubierto. Bueno, y nos manda su audio y lo ponemos. Corresponsal en Roma. En Italia. En Italia, sí. Bueno, y Jorge Pla es corresponsal en Marte. Por supuesto. Que, por cierto, nos copiaron en Onda Cero, ¿eh? Sí. Lo han entrevistado también y también hablaron de que era corresponsal allí. Bueno, bueno, y para terminar, nuestro presidente todavía no ha llegado. Lo estamos esperando, que supongo que habrá friki serie. Y al control físico, Luis María Moguer, es nuestro heart. Y al control lógico, el que os habla, Agustín Almeida. No, es nuestro TERC. HAL es muy un ordenador malo, es TERC, es el ordenador bueno de... Ah, bueno. No escuchaste la escuchaste la explicación. Lo físico, lo duro, escúchame, sí. No escuchaste la explicación en tweet que dio nuestro amigo de Granada. Sí, Que cuando le dijimos... De Coffeeversity, Coffeeversity, Martín. Correcto, y le dijeron Interestelar o 2001, lo que siempre hacemos. Y decimos que el robot, digamos, de Interestelar es simpático y tal, y bueno, y el HAL 9000 es malísimo. Sí, pero es una contradicción, es una contradicción. Yo, no. Yo digo, ese argumento no lo había yo visto, pero me gusta. Pero es una contradicción que debe de tener Miguel Ángel con él mismo. ¿Por qué? Porque él ha escrito un artículo muy bueno, no recuerdo dónde estaba, pero que habla del egoísmo, de por la insolidaridad, de que por qué somos insolidarios, de por qué somos malos, y es porque los protones son así, son egoístas, chupan los electrones, lo cuenta él muy bien con el tema del agua. Y el gen egoísta. Y entonces, ¿no? El malo es al final el... No, viene de el bueno. No, yo, de todas maneras, a un ordenador no le ponía un 90% de sentido del humor, la verdad. No cuadra. No, pero es que lo puedes regular, o sea, mejor no puede ser. Sí, porque empezó lo ironía. De autodestrucción en 3, 2, 1. Bueno, pues antes de empezar, por último, deciros que seguimos en contacto con el tornillo de Arquímedes con Fernando y Óscar, porque este año, antes de fin de año, vamos a hacer el CROBE y ya estamos hablando de temas. Todavía no hay fecha, pero amigos del tornillo, un saludo, que tenemos que fijar ya un nuevo encuentro para algún tema interesante. Bueno, pues vamos a empezar con noticias y agenda y celebraciones, y deciros, sobre todo para los amigos de Salamanca, que se cumple el 25 aniversario de la Organización Salmantina de Astronáutica y el Espacio. Bueno, han tenido todo este mes de celebraciones y de actividades que podéis consultar, y todavía les queda alguna que ahora después comentaremos. Podéis buscarlo a través de la web. Organización Salmantina de la Astronáutica y el Espacio. Bien. Por cierto, en octubre, no tengo fecha, no sé si Lito la sabe, empieza el máster que hiciste, Lito, de Astronomía y Astrofísica en la BIU. ¿Vale? Creo que el 27 de septiembre hasta los descuentos, ¿vale? Pero no tengo la fecha. Habrá que buscarla, y la próxima semana, aunque sea ya a principios de octubre, la hablamos. Sea la fecha que sea, digo al público que esté interesado que se anime. Es un buen máster. Bueno, hemos hablado de algunos de los tweets que nos han mandado de ser a través de, creo que era Twitter, ¿no? Pero tenemos que hablar también de Bora Lurín, porque qué foto la de aquel día, de aquella noche, qué fotaza, porque sigue sacando en Instagram unas fotos, y os voy a leer muy brevemente, por lo menos la primera parte, un trocito de la primera parte del objeto que describe, ¿no? El objeto, fijaros, es el objeto de OAG. Parte 1, captura. Galaxia típica anular en la constelación de Serpens, Caput. Magnitud 16,3, diámetro interno del anillo 28 segundos, núcleo 6 segundos, distancia 600 millones de años, exposición 25 minutos, C11-ASI-174-MC, Bora Lurín. Esto es la foto que presenta, que la tenéis que buscar por Instagram. Sí, sí, yo la he visto en Instagram, le da el me gusta, y también en Twitter la pone en la orden. Voy a leer el principio. En mi cuaderno de observación escribí, probablemente el objeto más alucinante de cielo profundo. Es difícil imaginar que la foto del Hubble no es uno de esos dibujos artísticos tan realistas. El problema es su tamaño, solo 28 segundos, y su magnitud, 16. Consigo centrar la zona, confirmo con una foto de Hiperleda que es la correcta, y espero. Me alegra comprobar que es un apilado de unas pocas tomas que aparece el anillo. Obviamente necesita más exposición, pero me alegré al comprobar que había conseguido al menos capturar el débil anillo. En el recuadro, que hay un recuadro al lado de la foto, muestro una ampliación negativa en la que aumenté el contraste para destacar dicho anillo. En la siguiente foto recorté la imagen de la base. Bueno, pues sigue hablando un poco las referencias a las de esto y en todos. Bueno, pues él tiene bastantes guías del cielo, las nombra aquí, no las voy a nombrar, y prácticamente en ninguna viene, tan solo en la última, en la de Galaxies and How to Observe Them. Galaxias y cómo observarlas. Sí, ese es el libro. Pero no sé, yo no la conozco yo. Sí, es un libro. Es un libro. Supongo que será de una colección que. Bueno, pues enhorabuena, Bor, porque la verdad es que nos parece muy interesante la labor que estás haciendo. ¿Vale? Bueno, noticias. Hoy llega el otoño. Ha llegado hoy a las 9:50, según el Observatorio Nacional. Y un día como hoy solemos estar en el Punto Mágico Xiclán haciendo la foto al sol, pero lo hemos cambiado. Por hacer el programa de radio. Por hacer el programa de radio. Y porque viene nuestro amigo Juan Antonio. ¿Qué más cosas? El día 20 de septiembre, 500 años de que Magallanes salió de Sanlúcar. Eso también hay que decirlo. Primera vuelta al mundo. ¿Habéis estado en Sanlúcar? Este fin de semana quiero estar. Ah, es que, no había estado el pasado. Es que el primero, claro, los Reyes, yo, todo, mucha gente de allí. Sí. Demasiada gente famosa. El Cano también, sí, allí. Sí. Bueno, pues yo estuve allí, estuve viendo la nao Victoria partir, bueno, casi partir, ya se había ido la vida después parada. Y bueno, tenían allí una representación muy graciosa del puerto, ¿vale? Y me enseñaron cómo se navegaba con el astrolabio. Eso está muy interesante. Muy interesante. Sí. Y los mapas y los planos antiguos, muy, muy interesante. Y el sábado estuve en Sevilla. Bueno, hay una disputa entre Sanlúcar y Sevilla, de dónde salió, ¿verdad? La expedición. Bueno, el último puente fue Sanlúcar, hay que reconocerlo. Pero, y dice que es donde se embarcaron los capitanes. Pero yo creo que más bien era porque querían probar los langostinos de Sanlúcar, que eran todos de fuera. Antes de irse, pues, ¿acaso venía el escorbuto? Pero en Sevilla, en el Archivo de Indias, debéis de visitarla. Está hasta el 23 de febrero, una expo genial sobre los viajes y aventuras. A las 11:30 y a las 12:30 de visitas guiadas. Cierran los lunes y los domingos solo por la mañana. Por la tarde es muy cortito, ¿eh? Antes de las 5 están cerrados. Pero visitarla, la verdad es que es impresionante, ¿verdad? Y os cuenta muchas cosas curiosas. ¿Qué más cosas? Bueno, pues que estaremos esta semana en Pinconcillo. Creo que estamos tres de los que vamos, ¿no? Para la séptima jornada de la Rada. Sí. El presidente no está, pero está llegando ahora mismo, que le vamos a dar la bienvenida para que se incorpore, que ya es momento. Y estamos, pues lo dicho, él no va a la séptima jornada, así que no... No tiene nada que contar, pero la siguiente ha llegado justo en el momento porque nos tiene que contar. Te vamos a coger a traición, Joaquín. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, supongo que trae Friki Serie, pero aparte de Friki Serie, el juicio al alunizaje. Ese es el título, el juicio al Apolo 11, el juicio al alunizaje. Juicio al alunizaje. En el Coloma. Chum, chum. El próximo día 4 de octubre a las 7 de la tarde en el Instituto Instituto de Enseñanza Secundaria Padre Luis Coloma. Está en la avenida Álvaro Domé. Es uno de los institutos más antiguos de Andalucía, si no recuerdo mal. En el Salón de Actos vamos a celebrar juicio de si se llegó a la luna o no se llegó a la luna. Daremos argumentos a favor y argumentos en contra, y ya que el público, que es el que actuará de jurado, será el que decida qué cree, si se llegó o si no se llegó. Evidentemente, cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestra opinión, pero no la reservamos. para el día en cuestión. Que es... Yo, por si acaso me cogen de perito, me callo. Ay, calladito. Bueno, o si me llaman de testigo, bueno, nos llaman de testigo a alguien. Algunos estaremos... retransmitiendo el evento, ¿no? Sí, porque evidentemente, alguien tendrá que estar en un punto evidentemente azul. Porque el programa en punto azul se va a transmitir desde allí, lo vamos a montar y lo vamos a hacer desde allí. O sea, va a hacer conexión en vivo y en directo. ¿Con el juicio? Con el juicio. Con el juicio, muy bien. Muy bien. Bueno, pues estupendo. Has llegado en el momento exacto y preciso que te esperábamos. Estaba todo controlado. El presidente. Que los presidentes, como diría Gandalf, ¿no? Son como los magos. No llegan tarde ni pronto, llegan cuando tienen que llegar. Bueno, otro evento, que aunque lo diremos también el día 1, pero como quedan pocos días, es el día de la observación de la luna, el 5 de octubre, que está por todas partes, esos tratos en Granada, ¿no? Y nosotros también. Y nosotros también. Nosotros también convocaremos para la Alameda Vieja, que es nuestro sitio de observación de plantada de telescopios. Muy bien, pues hay toda una plantada de telescopios a nivel nacional. Yo he recogido la de esos tratos, la nuestra y mundial. También está los aficionados de astronomía de Murcia, que por cierto tienen un curso en ciernes igual que M13. Se llaman astrodivulgación, si lo queréis buscar por la web, la gente de Murcia. O nuestros amigos de M13, que empiezan también sus cursos de astronomía. En principio, Málaga está en la semana también del espacio, y el día 4, 2:30, 10:30, pues también tienen alguna actividad en Avenida Luis Buñuel. En Almería, donde está la exposición de Madiedo, que yo espero que nos dé alguna noticia después Juan Antonio de la exposición que tiene de la luna. Bueno, pues también el día 5 en la locomotora, enfrente de la autoridad portuaria, van a hacer alguna actividad. Total, que un día importante, el día 5 de octubre, el día 4, los dos días, y después el fin de semana que viene, que algunos nos vamos a Pinconcillo, pero otros os vais ahora a la noche de los investigadores europeos, que está aquí Juan Antonio, nos va a contar, bueno, pues, en primer lugar, si quiere, todas las actividades que realiza Códice todas las actividades que hemos visto, que hemos colaborado contigo este año. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que te... No vamos a aturdir aquí a nuestros espectadores, porque eso sería un poco aburrido, ¿no? Vámonos a los eventos principales, como, bueno, ahora en principio, y como tú bien has dicho, en esta semana tenemos la noche Europea de los Investigadores, en la que, por supuesto, un año más se haga en Cádiz, se haga aquí en Jerez, se haga donde se haga, contar siempre con vosotros, contar con compañeros vuestros, que aunque lleven un grupo particular, como es el grupo FILAE, ¿vale? Andrés, Javier y Lupe, ¿vale? Pero eso no quita que, bueno, en la Noche Europea de los Investigadores, y como CODICE es una entidad para la divulgación de la ciencia, toda aquella entidad que esté moviéndose en el rango de la divulgación tiene que estar presente. Y CODICE, pues, ofrece su stand para eso mismo, ¿no? Así que, dada vuestra experiencia sobrada con personal cualificado, muy cualificado, y vuestras actividades variadas, pues contar con Magallanes era más que lógico. Contar, como he dicho, con el grupo FILAE y sus alumnos, igualmente. Es más, espectacular poder contar con vosotros y con ellos. Y por último, bueno, pues como sabéis, aquí el proyecto Ciudad de las Estrellas con Virginia y el grupo del que presido, con el Grupo Astronómico Portuense, pues haremos también otras pequeñas pinceladas este año, y por fin, después de 3 años, nos han dado el espacio que nos merecemos. O sea, nos van a dar 2 carpas completas. Hombre. ¿Vale? No una, para que estemos todos ahí. Ajá. Aunque la verdad, después salimos todos a la calle. Porque sí, bueno, ocupamos el espacio de paso. De viandante de paso. Para bueno, que es que nuestras actividades... Esta vez estaremos un poco más cómodos. Espero que estemos más cómodos. Por lo menos así me lo han reflejado. Junto con el planetario, o sea que esperemos montar... ¿Llevas el planetario también? Llevamos el planetario. Y estaremos los 2 stands con toda nuestra actividad. O sea, queremos una especie de, como las atracciones de feria, la calle de los cacharritos, pues estaremos con la calle de los telescopios, la calle del espacio. El espacio de la seguramente que más, esperemos que bueno, marquemos entonces, un punto. Son en... 2 carpas más. 2 carpas más el espacio del planetario. El espacio del planetario. Como sabemos, es grande, o sea que tendremos un buen espacio dentro de la feria. Y tenemos otro proyecto también, que hay en este caso... también CODICE de nuevo es partícipe, que se llama el World Space Week. Esto nace con el Año Internacional Capital Europea que es nombrada Sevilla por Ariane, ¿vale? Por el tema de la Agencia Espacial Europea. Se va a crear un congreso de ministros de todos los países involucrados en la Agencia Espacial Europea. Y han involucrado a Cádiz para que sea partícipe de las actividades que se están haciendo en Sevilla. De por sí, CODICE también es partícipe. Y una de las actividades, precisamente, de esta, es la que se está haciendo en Málaga ahora, a la que está mi compañera Virginia, decía, con un congreso internacional de turismo, turismo espacio, es turismo del espacio y turismo subacuático. O sea, ha cogido desde, como decía aquí antes mi compañero Lito, hablando antes de las puertas, de un turismo desde lo más subterráneo de la Tierra a lo más exterior del espacio. Es un turismo internacional y un turismo que se busca, turismo de calidad, turismo de alto standing. Y bueno, pues CIE presenta un proyecto de cara superior a lo que es una agrupación, con lo cual es normal que esté allí, se esté publicando y se esté publicitando. Y precisamente a Cádiz la nombra gestora y organizadora de este World Space Week, que en vez de celebrarse en Sevilla por el año internacional, pues se celebrará en Cádiz. Anda. Y han tirado, la Universidad de Cádiz ha tirado de nosotros, de UCA, de CODICE, para que lo enfoquemos de cara a lo que es espacio, porque seguramente pues recibamos visitas de ministros también después de su reunión, que visitarán, como es normal, con las autoridades aquello. Y bueno, pues Grupo FILAE estará presente, sí estará presente, y ahí estaremos nosotros, y estábamos pendientes de con vosotros qué podíamos hacer, si en plan un lanzamiento de cohetes o cualquier cosa más, porque a ver qué podemos hacer con los críos, con los chicos, que yo sé que vosotros también tenéis una rampa de lanzamiento. Sí. ¿Vale? Cohetes de agua tenemos nosotros también. Ahí está. Es curioso lo que has hablado de la relación del agua con el espacio, porque si vais a Sevilla a ver la exposición, después de ver la vuelta al mundo, se sale y lo que hay son naves espaciales. Hola. Hablando de la exploración. Vale, ya me has contado al final de la exposición. Ya te he contado un poquito. Le has reventado. Ha reventado la sorpresa. Bueno, pero pues estos son los 2 eventos que vamos a tener. Estos 2 eventos, uno es el 27 de septiembre y el otro es, si no me equivoco, el 11 de octubre. Bueno, el 27, el 27 es la noche de los investigadores europeos. Y la World Space Week el 11 de octubre, ¿vale? El 11 de octubre. Y ahora, bueno, pues de ahí saltamos a noviembre, a inicios de noviembre, del 8 al 17 de noviembre, donde tendremos Códice, vuelve a celebrar su séptima Semana de la Ciencia. Va a tener dos, vamos a decir, dos temas, todo enfocado ahora con esto de que estamos en el 50 aniversario de la llegada de la humanidad a la Luna. Vamos a tener dos partes, una parte de un poco a nivel, vamos a decir, ingeniería, donde van a participar la Universidad de Cádiz y el Observatorio de la Marina de San Fernando. Sí, casi los dos, las cuatro conferencias se las llevan entre las dos instituciones para hablar no sobre la misión de la Luna, ¿vale?, sino las nuevas investigaciones, los nuevos proyectos de investigación. Es más, uno de ellos lo habéis tenido vosotros aquí en la radio, este profesor de la Escuela de Ingeniería, del ESI, con su proyecto de lanzamiento de satélites. Fly. Look and Fly. ¿Vale? Nanosatélite. Bueno, pues lo tendremos nosotros allí para explicarnos también su... Y más, esa persona está allí gracias también a vuestra colaboración. Claro, claro. ¿Vale? A la intervención también de vuestra participación, bueno, pues pudimos entrar en contacto directo con ellos, con él, y de principio y de entrada, pues sí, aceptó muy agradablemente el participar en la Semana de la Ciencia. Y la otra parte, también un poco implicada, ya no solo a la antigua carrera espacial, sino a la nueva que se nos puede presentar, y estará enfocada a lo que es la jurisprudencia en el espacio, ¿vale? O sea, el tema de, como llaman los juristas, Derecho ultraterrestre. Ahí está. Que nosotros lo sabemos desde hace ya bastante. También tenemos juristas en nuestra agrupación. Y alguna vez han venido a hablar aquí en la radio del derecho ultraterrestre. ¿Alguna vez? Pues nada, pues nos vienen desde la AEDAE, que es un organismo, una institución hispanoamericana que lleva el tema de jurisprudencias en el tema aeroespacial. Vendrán de la Universidad de Granada, de Jaén, y contamos inicialmente siempre con la Universidad de Cádiz, teníamos contacto con la Universidad de Cádiz, pero nos queda por confirmar, con lo cual aún tenemos todavía un poco en el limbo si terminará de participar o no terminará de participar desde aquí, desde la Facultad de Derecho de Jerez, alguno de sus miembros, de Internacional, sobre todo principalmente, que es el que en año anterior, cuando tuvimos esta actividad, se nos presentó y fue él quien me dijo que contáramos con él para la próxima. Inicialmente conté con él, pero en la confirmación próxima, pues no he tenido respuesta y no sé si por la entrada del curso escolar o esta cosa, que lo tengo sin confirmar. Así que, pero vamos. Bueno, pero tienes ahí un buen material para terminar, porque Ignacio, el UCANFLY, es encantador. Si escuchaste la entrevista y puede llenarte, Ignacio Mateo. Espectacular. Sí, vamos, ellos serán. Y el grupo, además, irá a lo mejor con alguno de los alumnos o no sé cómo lo tienes planteado. Yo lo tengo abierto a él, a él como cabeza del proyecto de investigación, que sea quien dé la charla conferencia, pero si él se quiere llevar acompañamiento para bien repartir o dar entre todos la charla, o sea, eso es totalmente abierto a él. No. Muy bien. No lo tenemos cerrado. Bueno, y ya por último, nombraste antes a nuestro doctor don José María Madiedo. Hombre, que lo tenemos que traer aquí, lo tenemos que traer para que nos traiga un bólido aquí a un punto azul. Él, la verdad es que se ha sentido gratamente sorprendido porque él esta exposición no la tenía, ni la tenía contemplada ni la había realizado. Y bueno, por su gran vínculo como tiene con Astroita y su aniversario, decide montar esta exposición de material propio, como ya sabéis, no es un material que él lo ha ido adquiriendo para su colección propia, lo ha hecho exposición, por su cual entiendo perfectamente el recelo que tiene de alejarse de esas cosas, de esos enseres que él poco a poco se ha ido adquiriendo. Y si de algo, y lo puedo decir públicamente, porque me lo he manifestado así, porque propuestas ha tenido muchas de que lleve su exposición a muchos sitios, pero los va a llevar contado con los dedos de una mano, y punto y destino sí o sí era aquí, porque no sé si sabéis que él tiene un gran vínculo con Jerez de la Frontera. Pues no lo sabéis, sabemos. Bueno, pues ya estáis tardando. Hombre, o sea, claro, él no nace aquí, os lo cuento ya, él no nace aquí, pero se cría aquí en Jerez de la Frontera, con lo cual el cariño que le tiene a esta tierra como tierra natal es tal que, a pesar de los años, cuando yo le propuse aquí en Cádiz, aunque fuera en el puerto de Santa María, organizar este evento, de ojos cerrados me dijo sí, porque volver aquí para estar cerca de Jerez o andar en Jerez, para él era lo que más adoraba. Así que, bueno, pues, sabéis que un punto si más para traerlo, que venga un día, no en la lejanía desde Huelva, sino aquí a estos micrófonos directamente, a ver si hay oportunidad. Sí, claro, seguro que sí. A ver si buscamos en el día del fecha, montaje o eso, cuando venga para alguna actividad, como te comenté. Y si no, pues como hacemos otras veces, que hemos conectado hasta con los del tornillo en Argentina, con Sky. O sea, claro, que claro, podemos, claro, que podemos claro. quedar también con él para que nos cuente a través de Sky. Pero bueno, si es aquí en directo, sí, mejor. Si está aquí, mejor. Hombre, muchísimo mejor. Claro, claro. Si no, ya buscaríamos la manera o eso de grabar, traerlo aquí a los estudios, grabarlo y que vosotros podáis... Él lo tiene ahora mismo en Almería, que sigue hasta el 5 de octubre, sí. Creo que recordar. Y es, bueno, hizo la presentación pasado, presente y futuro de la exploración lunar, ¿no? De José María Madiedo. Creo que esa fue la charla. Y no sé si la exposición se llamaba igual o bueno, es la exposición de las fotos y de todo lo que contiene de elementos de... No tengo el título oficial, si te digo franco, no tengo el título, porque perfectamente yo respeto el que él está llevando, o sea que al fin y al cabo va sobre la Luna y como sabemos, y él ha hecho de cara a este aniversario del Hombre de la Luna, con lo cual el título que él traiga será correcto. Perfecto. Muy bien, pues no sé, ¿qué más cositas nos quieres contar? Porque el verano ha sido movidito, ¿no? Te hemos visto en todas partes, bueno, el Castillo Santi Petri, en Chiclana, en el Puerto Cherry, bueno, por... Bueno, en el bueno, se sabe que... Bueno, el Grupo siempre... Portuense, sí, no solo en este caso dice... el grupo Astronómico Portuense, bueno, poco a poco ha ido teniendo más demanda en el tema de y ofrecimientos para realizar actividades de este tipo. Hemos tenido ya Rota, nos vamos un poco aislando, también no somos tantos, entonces para dar un poco, bueno, pues sí, porque es portuense y de Rota, ¿no? El grupo es... Sí, en Rota nace hace años un grupo de astronomía con mucha afición al tema de la aeronáutica y a, sobre todo a las maquetas, aviones y cosas de estas. Y bueno, pues como ellos no querían generar grupo, no habían tenido una experiencia muy agradable con la anterior asociación de cuando lo de los aviones y todo esto, porque las jerarquías y los problemas siempre... A ellos les han traído problemas, entonces preferían ser una delegación de una entidad que ya funcionara y de una manera autónoma. Ellos siguen trabajando, pero a nivel institucional pues se valen del nombre del Grupo Astronómico Portuense para subvenciones con el Ayuntamiento de Rota o para alguna actividad pública donde como institución sí pueden solicitarla, que no como particulares pues no las tendría. Entonces, el Grupo Astronómico Portuense en sus estatutos, una asamblea, decide incorporar a Astronáutico de Rota, que así se les bautiza, para incorporarlos oficialmente al grupo. Y bueno, pues como os he dicho, durante julio y agosto, principalmente, ¿vale? Aunque algunos hemos tenido algunos días de junio y algunos días de septiembre, en total han sido 80 días, como la vuelta al mundo, 80 días sin parar, de lunes a domingo, todos los días haciendo astronomía por toda la provincia de Cádiz. Enhorabuena, Juan. La verdad es que ha sido un logro brutal. Yo le hago una buena porque yo soy un hartible para estas cosas, pero arrastrar a los socios que me han acompañado y que no sé de qué manera, por lo menos de cara a mí me sonríen, me decían, sí, tú cuenta conmigo, ya, lo que no sé, lo que me dirían por la espalda, pero bueno, han estado, no han fallado, han estado apoyándome. ¿Cuántos socios sois aproximadamente? Oficialmente nos acercamos a la centena, somos creo que unos 80 y tantos socios. Lo que pasa es que el tema funcionando, o sea, con las vacaciones del verano, los cambios... Y la historia, no te puedo contar más de 20 actuando en los talleres. Bueno. No te cuento más de 20. Pero y bueno, muy esporádico. Y si son los fijos pesados como yo, 10. La otra mitad, pues según como podía. Pero bueno, entre los 10, lo suficiente como para repartirnos a 2 o 3 por actividad, porque por ejemplo los viernes y los sábados compartíamos 3 actividades en un mismo, en distintos sitios. Por ejemplo, teníamos Puerto Real, el Puerto Santa María y Rota, o Chiclana con el puerto y aquí en Montecastillo, en Jerez de la Frontera. Es verdad, estuvisteis también aquí en Montecastillo. Exactamente. Y bueno, entonces, bueno, el año anterior, este año no he contado con Lito, pero el año anterior tuve que contar con gente de Magallanes para el evento de Puerto Cherry, por ejemplo, que no dábamos abasto. Aprovechando que Lito estaba en el puerto. Aprovechando que pasaba por los puertos. Y le dije a él que, bueno, como siendo una persona muy capacitada y muy preparada en esto, fuera él quien dirigiera un poco aquel evento y aquel taller. ¿Desde qué año estáis funcionando ustedes como el Grupo Astronómico Portuense? Desde el año 2000. El año que viene hacemos el 20 aniversario. Desde el año 2000. Además, en enero del año 2000 Tenéis, nos inauguramos como asociación. Como 80 socios. Sí, 80 y no sé si 83 o 84. Estáis bien, ¿eh? Está estupendo. Muchísimo. Pero vamos, gente. Te hablo como número, ¿vale? Sí, ya, como número, siempre pasa igual. Nosotros pero bueno. hacemos la inscripción, pero después activamente a lo largo del año tú puedes ver a 20. Y si son los verdaderamente lo viven... Continuos, ¿no? Continuos, digamos. Ahí está, somos unos 10. Somos unos 10. Una de las cosas que la asociación... Bueno, desde un buen núcleo inicial, sí. De 10, y después que se junten hasta 20, de que sean ya distintos o que vayan... Es que esto yo llamo que hay mucha gente cometa. Mucha sí. gente que según el tiempo, hombre, su claro. tal, pues vienen, aparecen para ciertos eventos, ciertos momentos, o sea, no se les conocen durante todo el año y de repente pues aparecen. Participan y se van. No son gente que dice, pues tú ya estás aquí, pues mira, pues la semana que viene volvemos a hacer otra. No, ya, la semana que viene no están. Así que, pero bueno, lo suficiente conocemos. Como por lo menos para... ¿Tenéis alguna sede física ustedes o...? Utilizamos los Toruños. Teníamos una sede antiguamente, pero el edificio... entró en ruina y el ayuntamiento, pues desde la época de la crisis, el grupo cambió sus estatutos y su forma de actuar como una asociación, vamos a decir, normal, ¿vale? Perdió la sede, se le prometió desde el ayuntamiento otro sitio donde se nos podría albergar a nosotros y a todas las asociaciones que estábamos en ese centro y no se cumplió. Entonces, como muchas de las actividades que nosotros organizábamos a lo largo de todo el año, las hacíamos en el Parque de los Toruños, y el Parque de los Toruños tiene unas instalaciones muy buenas sí. para albergar encuentros, reuniones y actividades, aunque oficialmente no tenemos en nuestro, digamos, razón social del CIF, de la agrupación, no podemos tener ese edificio porque es un edificio institucional de la Junta, pero a nivel, dice, popular... Operativo, ¿no? ¿Vale? Operativo de funcionalidad. Exactamente. Todas nuestras reuniones son allí, nuestros encuentros son allí, organizaciones son allí, porque disponemos de todo lo que necesitamos. Si quisiéramos algún día pues organizar o presentar proyectos de vídeos o de imágenes o... Sí, bueno, grandes de las charlas que hace las organizas allí, es un centro estupendo, claro, porque tiene un salón de actos muy interesante. Y como llevamos tantos años funcionando allí, pues la verdad es que ellos nos consideramos como en casa y ellos nos consideran igual como uno más, entonces... ¿Pagáis cuota ustedes vuestra...? No, pagamos una inscripción, nada más. Le pedimos a la gente 12 euros de inscripción por inscribirse en el grupo... Porque todas nuestras actividades ya nos encargamos de que sean subvencionadas por aquel sitio al que vamos. O sea, si la actividad genera gastos, será el ayuntamiento, la institución, la asociación o quien sea quien nos invite a que organicemos el evento, quien pague los gastos que eso se genere. Y eso va desde el traslado del personal, como si quiere comprar algún material didáctico para talleres con los chavales, o simplemente, bueno, pues porque hacen un almuerzo, una cena, ¿vale? Porque el desplazamiento sea un poco más lejano y para que también en verano tanta actividad, como yo digo, si tú no le das un incentivo al chaval o a la persona que va, pues, a ver, no sería justo, ¿entiendes? Tanto tiempo invertido sin ningún tipo de recompensa. Bueno, pues por lo menos... Que esa... Pero si no tenéis cuota, ¿cómo controláis los socios? ¿Cómo se dan de baja, de alta? No, ahí es donde voy, es lo que te decía antes, que somos 83, pero no somos tantos. Al no tener una obligatoriedad, ¿no?, de asistencia en el asamblea, pago, claro. Al no tener una obligatoriedad en el pago, tampoco hay unos derechos adquiridos por parte del socio en exigir nada. ¿Vale? O sea, no nos pueden exigir que yo qué sé, que cuando se haga un evento, yo soy socio y tengo que estar allí porque tal. O sea, como decía antes, la crisis nos marcó un antes y un después. Con la salida de eso nos vimos la necesidad de, en un momento dado, o nos cuestionamos, alquilar un local y aumentar la cuota para poder afrontar los gastos. Gente que va a la calle, chavales que sus padres pues entran en recesión y ya no ganan tanto o lo que sea, o se han visto que padres también se les han ido a la calle y les costaría incluso hasta la misma vida pagar la cuota de, si no creo mal recordar, pagábamos una cuota trimestral de 3 euros, que pagábamos 1 euro al mes. O algo así, o sea que teníamos, cuando también hablo de hace 10 años, que era algo simbólico. Bueno, pero la nuestra siempre ha sido 20, ¿no? De hace ya 10 21 años. Horas. 21 horas, bueno, lo hemos subido por la crisis. Entonces, fue tal el caos... Bueno, por los bancos. Fue tal el caos que se generó que nosotros hacíamos actividades de excursiones, a visitas a observatorios astronómicos, y con las cuotas o las subvenciones que nos daban, se pagaba el gasto a los socios. Ahora llegaba gente que pagaba la cuota, pero no era participativo en todo el año, y exigía su puesto... o que se le pagara. Cuando había gente que, por no poder pagar la cuota, había estado todo el año ahí ofreciendo su trabajo y su mano, Y cuando hubo dos disputas de este tipo, pues tomamos la determinación de cortar de raíz. Dijimos, bueno, pues aquí nadie paga nada y los derechos adquiridos se adquieren trabajando y viniendo. Y ya está. Muy bien. Pues... ¿Y desde el año 2000, presidente? Sí. ¿Tú? No, hubo un lapsus en el que no. En el del 2008 al 2010 no fui presidente. Dos añitos de vacaciones. Vicepresidente, entre comillas, ¿vale? Vicepresidente. Porque no quería, no me daba los... Como yo había tenido dos legislaturas, una continuada a la otra, pues la cantidad de contactos y de gente que yo, sobre todo cuando tú trabajas con el ayuntamiento, que eras quien nos subvencionaba todas las actividades, lo tenía fácil, pues el presidente que estaba actual no quería deshacerse de mí porque seguía utilizando mi vínculo para el canal, ello. Claro. A mí me tocó, me fui afuera, estuve fuera entre Granada y por Andalucía por motivo de trabajo, con lo cual mi renuncia como presidente era lógica. Y cuando volví, pues me encontré con que la agrupación había entrado en un problema fiscal con el ayuntamiento del puerto, de unas subvenciones no justificadas, y que por supuesto como entonces yo andaba involucrado, pues como vicepresidente también fui involucrado, y se me reclamó el dinero. Ahí lo que hubo, pues claro, entre el presidente y yo hicimos una asamblea, cogimos al tesorero y a otra persona que estaba implicada en dicho, no voy a decir fraude, porque se dieron a comprar muchas cosas por aquello de, en beneficio de la agrupación, buscarlo sin IVA o buscarlo sin facturas, y el ayuntamiento cuando reclamó el dinero de la subvención, pues reclama facturas. Y a un año después, buscar facturas, imposible. Pues exactamente. Entonces nos costó la misma vida resarcirnos y tal, hicimos limpieza. Ahí fue cuando partimos y quitamos lo de las cuotas, intentamos otra vez levantar la asociación, hubo muchas bajas obligatorias, porque se echó a todo el que había estado involucrado en todo este tipo de actividad ilegal, y de ahí volví a salir presidente y bueno, ya casi emérito, como que dice. Y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy en día. Es que seguimos asamblea tras asamblea y esto como no se haga como una asociación de vecinos, que por obligatoriedad, entre otros, a mí no hay es forma, que no me echan ni con... Ni, vamos, no es que no quiera irme, es que no me echan ellos ni con agua caliente. Es que no, hablando de emérito... Tenemos el gran placer de otorgarte. Bueno, como saben nuestros oyentes, porque no lo están viendo, aquí en Magallanes y en nuestro premio Punto Azul, nuestro premio a una serie de actividades y de cosas. Bueno, vas a ser el primero en recibir un pi de oro de la agrupación. ¿Cómo? Un pi de oro. Hay muchos que lo han recibido, pero el de verdad, que es el que acabamos de hacer, nuestro pi de oro, que bueno, que es una moneda de plata, en el que está serigrafiado el pi y por detrás figura Magallanes, un punto azul, y normalmente se daba Ludociencia y Sascarrillo, se están haciendo las fotos ahora con Juan Antonio. Bueno, pues que normalmente entregamos a quien acierta tres sascarrillos seguidos o algún miembro de la agrupación que haga pues una publicación en una revista, y son muchos los que tienen el pi de oro simbólico. Pero este ya Juan es el pi de oro Antonio, real. Pero este es el pi de oro real. Y los últimos serán los primeros. Eres el último pi de oro de Ludociencia y Sascarrillo, de Un Punto Azul y de Magallanes. Pero eres el primero que lo vamos a entregar, porque los demás, hasta que no vengan al programa, aunque hay aquí algunos que vienen todos los días al programa y no lo tienen todavía. Pero... Yo tengo uno de cartón todavía. Que ganó el pi de oro por publicar la foto en la revista Astronomía, y me dieron mi pi de cartón. Ya lo tengo que convalidar con el pi ya de verdad. Ahora lo tenemos que convalidar. Haremos una fiesta o algo para entregar los pi de oro pendientes. Los pendientes. Pero sí, tú eres el haremos primero. Haremos una fiesta. Una fiesta. Esto es más que un honor. O sea, sí, hombre. Ya no. Coño, sí, qué detalle, ya me habéis cortado. Joder. Enhorabuena, porque eres... Es muy currado y muy merecido. Nuestro ídolo, eres un comunicador y un divulgador, y sobre todo que te vives por la ciencia y por la astronomía. Eres la imagen y el espejo que de verdad que nosotros tenemos, porque creemos que nosotros no tenemos... A veces somos un grupo, pero no tenemos tanta fuerza, ¿eh? Tiras muy bien del carro... Pues miraros al espejo, porque yo muchas veces, para mirarme al espejo, en el espejo las fotos son vuestras. O sea, en la constancia que lleváis con el punto azul como agrupación, la buena sintonía, el buen equipo de trabajo que tenéis, y hay muchas cosas que ya quisiera yo tenerlo, aunque todo no se puede tener, ya quisiera yo tener gente como vosotros trabajando conmigo. Y yo, bueno, para eso, como dices, es que en buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ahí estamos. Y yo, pues, a ver. Allí donde pueda estar con vosotros, allí estaré. Porque de algo aprenderé todos los días con vosotros. Bueno, tenéis. Aprendemos mucho de cómo organizan las cosas, ¿eh? La verdad, hemos copiado, entre comillas y sin comillas, bueno, muchas de las cosas, porque no. Y los invitados que disfrutamos en Punta Azul, gracias a que tú los invitas a los toruños o a que vienen a alguna actividad. Las relaciones públicas. Los pescamos desde allí. Para traerlos aquí. Nada. Aunque aún me debéis todavía una retransmisión desde el Parque de los Toruños, el Punto Azul, ¿eh? Ah, pues mira, eso es una cosa que aquí, señor director, va a tomar nota. Este año, claro, porque lo podemos hacer. Un sábado excepcional, bueno, digo un sábado o un viernes, por aquello de aprovechar que estén allí los conferenciantes. Y desde aquí, mira, yo estoy abierto el sábado 17 de noviembre. Lo dejo a vuestro horario y vuestra forma. El día de las Leónidas. Hay una mesa redonda en la que se va a hablar sobre la exploración en la Luna, explotación en la Luna. Van a venir juristas que van a apoyar la teoría de que sí pueden ir empresas a explotar la Luna, sí, ¿vale? A nivel mineralógica y a nivel lucrativo. Comercial, totalmente. Comercial. Y, por supuesto, los defensores de la Luna, como la Antártida o como cualquier otro espacio natural y patrimonio de la humanidad. Pues lo vamos a estudiar, tenemos que ver si vamos a hacerlo en directo, que es más difícil porque tú tienes allí micrófonos o tendrás que hacerlo para eso, o grabamos o hacemos alguna actividad, ¿no? De poderla hacer en la tertulia. ¿Cuántos ponentes son? Estará Jesús Martínez Fría, José Manuel Faramiñán, doctor en Derecho Catedrático de la Universidad de Jaén, y la doctora Mari Carmen Muñoz Rodríguez, también doctora de la Facultad de Jaén. O sea, Jesús Martínez Fría, como geólogo, pues pondrá una charla sobre esa exploración en la Luna, ¿vale? Científica o comercial, y sus pros y sus contras, él dará su opinión personal. Y ese será el inicio del debate para que unos defiendan el que sería importante para la humanidad de la Tierra traernos esos minerales aquí para no dañar nuestro planeta, ¿vale? Vale. Como si eso fuera menos dañino. Lo tenemos que ver si operativamente podemos hacerlo. Es un tema muy interesante. Uh-huh. O aquí hay que estudiarlo y ver si podemos desplazar nuestra mesa. Además, aquí que hay o la mesa de aquí de Linde. Tenemos que estudiarlo. Una de las cosas que yo presento cuando comento estas cosas y para los cinéfilos, los que hemos visto la película esta de Viaje al Futuro, de la máquina del tiempo. Esta última que ha habido, como él viaja y se encuentra en una luna que se está destruyendo porque había explosiones y de mineras en la luna, y la luna se fracciona y el caos que se genera en la Tierra. Así que muy bien, valga una película más, ¿no? Para representar. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Puedes incorporar en lo que quieras. Vamos a seguir con nuestras sesiones. Vamos a hacer un poquito de ya el pide oro te da derecho a muchas cosas por aquí. La medalla, moneda, como tú quieras. Está más estilo moneda porque aunque es una medalla para colgársela al alfiler que te hemos puesto, que es un punto azul, la mandaremos la foto por Instagram. Bueno, eso clavártelo en el pecho es más complicado. Dale la vuelta a la moneda y ves que estábamos por detrás. Está Magallanes en el punto azul. Y el Magallanes por el otro lado. Vale. Pero es más para ponerla en tu escritorio, levantarlo y tenemos ahí también a Magallanes un punto azul en la carátula. Bueno, pues José Luis, vamos a seguir con algo. Seguimos con lo mío, hacemos un poquito de frikiserie. También mío, ¿no? Vamos a hacer astrofísica, pero primero lo tuyo, ¿no? Porque frikiserie son 5 minutos o ¿cuántos? Sí. Cinco minutitos. Vale, pues son cortitos, vale. Pues entonces vamos a seguir con la sección que tengo entre manos ya desde la temporada pasada, que es fotografía planetaria, con... Como inicio a la fotografía, ya con telescopio, no con la fotografía que hicimos este verano, el curso de fotografía astronómica y de paisaje nocturno, con gran éxito, por cierto, ¿verdad? Hicimos aquel curso. Y esto ya es el siguiente paso, que yo siempre aconsejo, en vez de meterse todavía a fotografiar galaxias y demás, pues los planetas los tenemos ahí más cerquita y el presupuesto que tenemos que emplear para fotografiar planetas es un poquito más corto, con lo cual... La última entrega, recuerdo que era la planificación, cómo se planifica, cómo tienes que preparar todo el material, etcétera, para que las fotografías pues te salgan lo mejor posible. Este ya es la entrega cuarta y es las claves para la fotografía planetaria, unas cuantas claves importantes. Bien, es la captura de imagen, ya lo básico. Primero tenemos el programa de captura, hay varios, hay varios. Yo el que utilizo y el que utiliza muchísima gente, por eso yo lo recomiendo, es el FireCapture, es gratuito, es un programa gratuito, te lo bajas, pones Fire Capture, vamos a decirlo así, para que la gente lo pueda buscar. Controla todo. Este programa controla todo, es totalmente gratuito, controla la cámara, si tienes enfocador, rueda portafiltros, la montura, esto es un todo en uno y además es gratis, es muy, muy buen programa. Bien, pues el control, como la primera pestaña que nos sale es la pestaña de control. Aquí vamos a seleccionar la ganancia y la exposición, ¿vale? Que es lo básico para la captura, ganancia y exposición. Y para incrementar el brillo y que el planeta se vea lo suficientemente bien. Cada caso es diferente, ¿vale? Tienes que aprender un poquito, ensayo y error, cuáles son los parámetros buenos de tu cámara. Cada cámara, cada modelo, cada marca, pues tiene unos cuantos, ¿vale? Muy interesante es que el poder trabajar con ROI, así son esas siglas, que es región de interés, una región de interés. Claro, tú imagínate que tu fotografía, según los megapíxeles que tenga la cámara, tienes el planetita y tienes, pues, alrededor del planeta, imagínate que estamos con Júpiter, tiene alrededor del planeta un fondo negro estupendo que te ocupa un montón de megas y es negro, ¿vale? Entonces, si tú seleccionas en vez de tantísimo negro y el planeta, recortas y le pones el planeta y alrededor un poquito de negro, imagínate 2 centímetros por cada lado, pues ya te sale. Y has quitado un montón de información que hace que pese mucho esa captura y que al final es negro y no te interesa. Entonces, si trabaja con región de interés o ROI, que son las siglas en inglés, pues se reduce solo la imagen a la parte que te interesa, ¿vale? La parte que interesante, y así se aligeran mucho los vídeos. Acordaros que siempre que capturamos imágenes planetarias, lo que capturamos es un vídeo, ¿eh? Es un vídeo, normalmente un AVI o algunos, la terminación es .ser o .avi, .ser, a mí me gusta más siempre la AVI. Y después de esas capturas de un vídeo, de un minuto, de lo que sea, pues seleccionamos fotograma por fotograma, sumamos los mejores, quitamos los que están turbios y demás, y hacemos una sola foto de un vídeo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, pues trabajando con ROI, con región de interés, recortando un poquito el fotograma, pues aligeramos el vídeo un montón. Bien, una cosa muy interesante es que en el Fire Capture nos vamos a los settings, donde se programa todo, y tenemos que activar una pestañita que se llama Winjupos File Making, ¿vale? Es una para que el archivo que te guarda por defecto lo guarda con un nombre que después el programa Winjupos lo detecta. Lo detecta y lo reconoce y lo adopta como suyo, porque el WinJupor es un programa que hace de rotación de campo y es muy interesante, que eso veremos después cuando hablemos de procesado, ¿vale? Importante, simplemente la pestañita, que activarle el WinJupor, ¿vale? Si tiene rueda portafiltro hay que configurarla. Normalmente cuando uno empieza, lo recomendaba la intervención anterior, empieza con una camarita en color, que es mucho más fácil, disparas, haces el vídeo en color, la sumas. Pero todos sabemos que las cámaras en blanco y negro son mucho más sensibles, mucho más precisas, pero hay que hacer un vídeo en rojo, un vídeo en verde, un vídeo en azul, mucho más trabajo, ¿vale? Para después sumarlos y demás. Entonces, si tiene rueda portafiltro hay que configurarla, porque la rueda portafiltro la controla el propio programa. Le das al botoncito, cambia de color, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pues secretos de la captura. Pues hay que encontrar el punto óptimo por ensayo y error de tu aparato, conjunto telescopio, cámara, con la ganancia, ¿no? Todo tu tren óptico, con el punto óptimo. Una vez que lo encuentras, pues ya la siguiente vez sabes ya que por aquí voy bien, por aquí ajusto, ganancia, tal. Ya te das cuenta, ganancia, exposición. Siempre tocas en el control ganancia, exposición. Cuanto más ganancia, pues coges cosas más débiles, pero más ruido meter. La ganancia en este caso es como las ISO en las fotos normales que tenemos. Tú subes mucho el ISO, capturas cosas más débiles, pero pones mucho ruido. Entonces, entre ganancia y exposición, a veces te hace falta subirle un poco ganancia y bajarle la exposición, o al revés, mejor menos ganancia y un poquito más de exposición, y ahí vas jugando hasta que encuentras tu punto óptimo, ¿vale? Los FTPs, que es los frames por segundo que captura tu cámara al máximo. Hoy en día hay cámaras, la que yo tengo, que es la QHI 290, que dice una de las mejores cámaras para captura de este tipo, pues captura, creo que son 100, si la enchufas a un USB 3.0 y todo el ordenador es rapidito y tal, captura 120, 130 por segundo. Es decir, Imagínate en un minuto cuántos fotogramas, si 130 o 120 por minuto puedes capturar. Es una pasada de velocidad lo que tienen ahora, ¿vale? Entonces, siempre al máximo. Le pones al máximo porque a lo mejor te limita el ordenador, que no puede recibir tanto, ¿no? O si no tienes ordenador con 3.0, lo pones en 2.0 y irá un poquito más lento. Pero yendo lento igual son 70 o 60 por segundo, que es muchísima foto, ¿no? Muchísimo frame, ¿no? Para ponerle en la ganancia, en la mía, por ejemplo, que es la QHD 290, estamos entre, hay que poner entre 300 y 400, suele ir bien, ¿vale? Siguiente consejo, ya que lo tienes, lo ves en pantallita, tu planeta, empezar a verle algún detalle porque has conseguido ponerle ganancia y ponerle la exposición correctamente. Ahora tienes que perder un tiempo importante en enfocar. Vale, no es muy fácil enfocar. ¡Qué novedad más grande! El enfocar es muy difícil, pero aquí es más difícil porque no te sirve una estrella. Vale, no te sirve una estrella. Es decir, normalmente cuando tú haces cielo profundo, te vas a una estrella brillante, fácil de localizar, la enfocas perfectamente con las distintas técnicas que hay, después te vas al objeto de cielo profundo, de la nebulosa y tal, y lo tienes enfocado. Aprietas el enfoque para que no se te mueva y poder estar haciendo fotos. Pero aquí, ¿a dónde enfocas? A las bandas de Júpiter, al filito de Júpiter, a la mancha roja, si es que se ve, es complicado. Tienes que perder un tiempo enfocando lo mejor posible. Si estás en Júpiter y ves alguna luna por allí, enfoca a la luna. Eso te da precisión total. A la lunita, si alguna lunita pasa cerca, es lo más puntual, claro, que hay por la zona. Pero vamos, hay que perder un tiempo y el enfoque, ya sabes que no es fácil. En este caso no sirven las estrellas, ¿vale? No sirven las estrellas. Desde que tenemos la posibilidad de programas como WinJupos, lo he escrito así, que puedes derrotar, sabéis que Júpiter tiene un problema, que es que gira muy deprisa, y cuando haces una fotografía de un minuto, dos minutos o de lo que sea, ya ha girado un poquito y no puedes apilar. Bueno, pues este programa lo derrota, esa rotación lo derrota y hace que se puedan sumar mejor y poder hacer tomas hasta de casi una hora de diferencia y las sigue sumando. La sigue sumando perfectamente, ¿vale? Más cositas, pues mucha paciencia, ¿vale? Ya para ir terminando, mucha paciencia, porque la fotografía, tanto la de cielo profundo, que hablaremos en otras secciones, como esta que estamos hablando ahora de planetaria, es ensayo-error, mucha paciencia. Muchas veces te vas a casa, has hecho una pila de vídeo y pon para la basura todo, porque uno está desenfocado, el otro está... Es mucha paciencia. Después, cuando sale uno bueno, que tú dices, esta la voy a mandar a la revista que me ha salido... Tiene mucho mérito. La gente que hacemos estas cosas, cuando yo he publicado alguna en la revista, o cuando nuestro amigo Lupe y nuestro amigo Andrés han publicado, tienen mucho mérito. Sacar una foto buena, o cuando Miguel Soto hizo la suya, los que sean. Uh-huh. Porque hay miles que tienes que tirar a la basura. Tuviste la tuya de Andrómeda hace unos 10 años, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Estuvo varias también tuvo he tenido varias, pero la de Andrómeda fue la primera y la que, digamos, que lanzó la parte fotográfica de Magallanes. Sí, sí. Es que me acuerdo precisamente por eso, por ser pionero. Sí, por eso. Y además recuerdo que de unas jornadas me la pediste como para el póster de la jornada de los Toruños, ¿te acuerdas? Sí, sí. Muy bien. Y no, a partir de ahí, por eso, pues todos los que han venido detrás, como todos estos que hemos nombrado compañeros, pues han preguntado y ya tenían... Y más que se están añadiendo, Luis María... Tienen al veterano al que preguntar. Y entonces va todo más deprisa que como yo, que partí un poquito de cero aquí. Bueno, queda pues poquito tiempo. Vamos a seguir con la friki serie, que es lo que nos queda hoy, porque ya no va a dar tiempo a infinitos infinitos, ni a tampoco a... ¿Y Cantor? Para otro día. Cantor para otro día, infinitos infinitos, los números tras infinitos, seguiremos, continuamos. Y tampoco... algún monstruo que viene a verme, pero tenemos aquí... Pero friki serie sí, pues Luis adelante. María, cuando quieras. Hola amigos, esto es Friki Serie, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la tercera entrega. Vamos a resolver la primera sintonía. Escuchemos la sintonía completa. Y esto es lo que había. Lo siento, pero es que la sintonía era así de cortita. O sea, que la estaba poniendo no los 10 primeros segundos, os estaba poniendo la sintonía que había. Bueno, os voy a poner la sintonía de los títulos de crédito para ver si os suena un poquito o no. esta serie completa. La serie que estamos buscando se trata de The Last Ship, una serie norteamericana posapocalíptica estrenada en el año 2014 en la cadena de televisión TNT y que fue dirigida por Michael Bay. La serie está basada en el libro homónimo de William Brinkley que se publicó en 1988. La serie consta de 5 temporadas y 56 episodios. Cada temporada, digamos, tiene un hilo argumental propio, por lo que no es estrictamente necesario ver una temporada anterior para ver la siguiente. En la primera temporada comienza cuando un virus diezma la población del planeta, al arrasar más del 80% de la población mundial. Sin embargo, el barco de guerra norteamericano, el USS Nathan James, liderado por el capitán Tom Chandler, consigue evitar el contagiarse de la enfermedad al estar en alta mar. En este barco tiene un equipo de científicos que tratarán de encontrar una vacuna para esa pandemia. Es una serie actual, muy buenos efectos especiales, pero para mi gusto va decayendo conforme pasan las temporadas. La primera temporada sí más o menos entretiene bien. En la segunda ya ves que está enrizando un poquito el rizo y para mi gusto personal va decayendo poquito a poco. Esta semana no hemos tenido acertantes porque el único que se atrevió a decir algo, que ha sido Don Manuel Jiménez del Barco, en esta ocasión ha fallado. No te preocupes, Lito, que para la próxima seguro que me la acierta, fijo. Bien, hablando de la próxima, ¿os suena esta sintonía? Y aquí tenéis la de la próxima semana, que si prestáis un poquito de atención será muy fácil. Dr. David Banner, physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strength that all humans have. Bueno, pues ya sabéis, espero vuestras respuestas en unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. Bueno, amigos, amigos de Un Punto Azul, las friki series nos traen locos, esta vez ha habido acertante, ya nos tenemos que despedir, suena la sintonía, pero ni Lito ni Bora Lurín, que son los que siguen acertando, pues esta vez ha sido difícil, ha subido mucho el nivel, Joaquín. Bora Lurín nos escribió precisamente en Instagram, que nos dedicó la fotografía que hemos estado comentando hoy, y nos decía que esta vez el nivel era imposible, no lo había podido encontrar. Bueno, pues amigos, Juan Antonio, gracias por estar aquí con nosotros. El placer es mío, ¿eh? Siempre. y hasta que tú quieras venir, cuando tú quieras, no tienes más que acercarte y vienes. Enseñas el pi y abre. Y se te abren las puertas. Bueno, buenas noches, amigos. Hasta la semana que viene. Adiós.